vamos mi gente, bien romántico soy. Cantemos todos en esta fiesta, la barra amiga quiere cantar. Que se despierten los corazones, que la tristeza ya no va más. Cerveza. En esta noche hay que festejar, y haciendo palmas morocha linda, con este ritmo vas a bailar. Vengo a cantarte, vengo a entregarte hoy todo mi calor. Palmas arriba, vamos mi gente, bien romántico soy. Vengo a cantarte, vengo a entregarte hoy todo mi calor. Palmas arriba, vamos mi gente, bien romántico soy. Kitín, vos tenés el secreto del amor. Haciendo palmas.